desde el Valle del Famatina, en la ciudad de Chilecito. Sonamos el cantar de los pájaros. Sonamos el río en libertad. Sonamos con la fuerza del viento sonda. Sonamos las montañas, madres del agua. Sonamos el monte, refugio de la vida. Sonamos las voces ancestrales. Somos los sonidos del territorio. Somos los sonidos del territorio. No lo medirá tu oído, que sorda es la lejanía. Se suma un nuevo sonido a las orquestas del día. Sonido Ambiente, un programa de radio con información sobre la defensa de la naturaleza. Un encuentro cultural y excusa para el abrazo sonoro. Entera quisiera ser una jarana cantando, una jarana cantando. ¿Cómo suena tu naturaleza? Buenas noches a todos y a todas, nos encontramos una noche más en el programa Sonido Ambiente por Radio Municipal. ¿Cómo estás, Cintia? Buenas noches, ¿cómo estás, Mariana? ¿Todo bien? Todo bien, Sonido Ambiente somos quienes les hablamos, Mariana y Cintia, pero también somos Liz Romina, Maricel, Pía, Marina y Agostina. Bueno, agradecemos como siempre por este espacio, la Radio Municipal 99.3, a su director Héctor Vega y a todo el equipo, como a su operador técnico Osvaldo Chiqui Barrera. Y olor aguardiente en la playa blanca de arena caliente. También salimos por internet, ¿sí? Así que nos pueden contactar por Radio La Colectiva Paternal, también los lunes a las 16 horas se escucha por internet, ¿no es cierto?, para buscar en lacolectiva.org.ar o en el 202.5 del dial. Chería, se ve bonito altar. Sí, en el 102.5 del dial y acá para la radio municipal en Chilecito también nos pueden escuchar por internet en fmmunicipal.com.ar. Nuestras vías de contacto para comunicarse con nosotras, para mandar sus saludos, lo que quieran mandar, lo pueden hacer por vía de WhatsApp al teléfono de la radio 3825-606790 o al teléfono del equipo de Sonido Ambiente 3825-539535. Facebook y en Instagram somos Sonido Ambiente Chilecito. Encontrás las grabaciones de nuestros programas en sonidoambientechilecito.blogspot.com. En la playa blanca de arena caliente hay rumor de cumbia y olor aguardiente. Bueno, hoy tenemos un programa muy completo porque vamos a tener dos entrevistas en vivo. Ojalá que nos dé el tiempo para hacerlas a todas y poder charlar mucho y tendidamente con nuestras entrevistadas, que por un lado tenemos en nuestra agenda socioambiental, vamos a estar hablando con una compañera de Tucumán sobre una declaración que las comunidades representantes de los pueblos originarios han largado durante el fin de semana ante la visita del relator de la ONU en Jujuy, en Tilcara. Y por otro lado, nuestra sección cultural, ahora mismísimo nomás, en un ratito, vamos a estar hablando con nuestras amigas, compañeras de aquí de Chilecito, Pibas Milonga. El pecador de mi tierra y el pecador de mi tierra y el pecador de mi tierra y el pecador de mi arrancar con música, ¿te parece, Cintia? Dale, dale. Bueno. Sí, el día sábado de esta semana, perdón, el viernes 26 de agosto, Vale Amado, también de Chilecito, hoy estamos bastante locales, estrenó su primer single, A Flote. Sobre este tema, Vale cuenta que A Flote es un cierre de una etapa que la escribió cuando aún estaba en el entre de sentimientos que no le agradaban ni se correspondían en ese momento, y la respiración era su único anclaje, la estamos citando textualmente, para mirar esa realidad que dolió mucho. Bueno, ahí el Leand, no sé si estoy pronunciando bien, que es quien hace el tema con ella, sumó sus versos con tanta fidelidad a lo que le compartió en ese proceso crudo que conciliaron hasta hacerlo juntes. Bueno, Vale, muy ansiosa con este tema, lo largó el día viernes y la verdad que está buenísimo y estamos muy contentes de compartirlo acá en la radio de Sonido Ambiente. También le mandamos un abrazo porque dijo que nos iba a estar escuchando, y todos los éxitos con su nuevo proyecto. Escuchamos el tema. Hace rato estás perdido y esto no va más. Ya no puedo más. Hace rato estoy cansada de esperar. Ya no quiero más de tu poca voluntad y tu brutal silencio. Y si ya te vas, no vuelvas más. Te lo pido, decidiste por los dos que no era un buen momento. Yo quiero dejarte atrás, necesito hacerlo. Déjame respirar, ya no quiero pensar más. Lo que pudo ser una promesa, hoy es tu secreto y pesa, y no sabes ni preguntar. Hablar con vos es pura interferencia. No me quiero atar más, ya quiero dejarte atrás. Necesito hacerlo, no me quiero atar más. Ya quiero dejarte atrás. Necesito hacerlo. Déjame respirar, que ya no quiero pensar más. Ya no quiero pensar más. Porque muero de imaginación si ahora te pienso. Si te tuve más amor del que le tengo a mi verso. Y eso que me di cuenta que solo sirvo para esto. Y ahora el arte se me burla mientras yo se lo cuento. Quiero dejarte atrás y estoy caminando de espaldas, cansado de tu cara, necesitando borrarla. Pero hay algo dentro mío que aún no deja de amarla. Tal vez esos rincones que conoces de mi alma que te buscan y te encuentran, pero el recuerdo es un recuerdo de mi mente. Ya no te tengo, que te fuiste argumentando que este no era el momento. Y yo deseando que algún genio, alguna máquina del tiempo, porque yo puedo hacerla solo si estoy escribiendo. Dibujarnos los dos juntos y revivir ese encuentro. Pero ¿de qué me sirve si cuando vuelvo al contexto en el que vivo tu sonido ya no encaja con el resto? Pensando si para nadar te necesito. Ahora que te fuiste deja de ser infinito. Estoy a flote, pensando si para nadar te necesito. El horizonte. Ahora que thank you. Bueno, y vamos a ir entrando en ambiente, vamos a empezar esta sección cultural y esta vez vamos a irnos a un género bastante interesante, la verdad que muy místico porque tiene su mística, que es el tango, ¿sí? Y hace poco leí sobre una temática interesante que no sabía, sobre data que era muy interesante tener en cuenta. Esta información se llama sobre el problema de la velocidad de los discos de 78 revoluciones por minuto y su incidencia en la histórica, en la historia estética del tango. Resulta que los discos de 78 revoluciones por minuto no fueron grabados exactamente en esa velocidad. En Argentina se observa que las matrices han sido mayoritariamente grabadas en una velocidad más lenta, es decir, entre 66 y 78. Pero, ¿qué pasa con este problema, no? Resulta que los gramófonos para esos discos tenían un mecanismo que permitía aumentar o disminuir el RPM, es decir, revoluciones por minuto, dentro de un rango pequeño. Por ende, no solo la velocidad de los reproductores que aparecieron en la década de 1940 y aún hoy se utilizan, giran a 78 RPM. Entonces, al reproducir los discos lentos, se produce una aceleración con respecto a la versión original. Esa diferencia produce variaciones de altura y tiempo con respecto a la versión que se tocó en vivo y que puede ser hasta de 3 semitonos y que implica la deformación tímbrica de las voces e instrumentos. ¿Viste, Mariana, que cuando escuchas un tema de tango, pero viejo, no lo sentís raro? Puede ser. Como que pareciera que estaría raro el sonido, como que estaría algo como raro, sí, ¿no? Sí, bueno, sí. Se debe justamente a eso, a ese problema, ¿no? O sea, se decía que el disco estaba grabado en esas 78 revoluciones por minuto, pero resulta que era más lento la grabación. Entonces, al acelerarse, digamos, estar mal diseñado esta cuestión, entonces había esa deformación cuando se reproducía el disco, ¿sí? Pero, ¿qué pasa después? Como derivado, esto conduce a un alto porcentaje de grabaciones entre 1905 y 1930, aproximadamente, que no reflejan las características de la interpretación original, sino que están modificadas a la escucha actual, afectando la percepción auditiva de ellas. Considerando que una vez que se logró establecer el sistema de grabación eléctrico y con la incorporación de motores a corriente en las máquinas grabadoras, la velocidad de los discos sí se logró estandarizar fiel a las 78 revoluciones por minuto en la década de 1930. Es decir, que tenemos grabaciones de Carlos Gardel que no son realmente el sonido fiel que sonaba, ¿sí? Está diferenciado por eso. Sin embargo, esto conlleva a otro inconveniente. ¿Por qué? Porque los discos anteriores pasaron a ser versiones raras y no reeditadas en general. Se hace entonces necesario, según la propuesta de estos autores, Binda y Brunelli, de desarrollar técnicas de restauración y realizar ediciones fonográficas críticas que corrijan el problema de la velocidad y justifiquen la corrección realizada. Esto también debe ser considerado por quienes se abocan a los estudios de la música popular en Argentina y es menester la reescritura de muchos aspectos del tango en las dos primeras décadas del siglo XX. Para tener en cuenta. Valentina, yo puedo ser tu gran amiga, incluso tu compañera de vida. Yo puedo ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas. Bueno, qué interesante, Cintia. Acá necesitaríamos más bien una cortina más tanguera, pero después de la entrevista que vamos a tener ahora mismo, ahí están, estoy viendo desde acá nuestras entrevistadas en nuestra primera entrevista en el estudio, lo cual nos enorgullece y nos da un montón de ansiedad a la vez. Después de la entrevista vamos a pasar un tema de tango, como se merece esta columna, esta sección cultural, que también de paso vino con una parte informativa, bueno, en este caso de nuestra compañera Cintia. Vamos a estar hablando con Pibas Milonga. Ellas se definen como un colectivo de artistas de tango, danza y danza-teatro, que surge de Alma Estudio de Arte y Movimiento, y además como organizadoras y organizadores de milongas. Tenemos acá tres de sus integrantes, pero son algunas más. En este momento están entrando en este momento al estudio a Jorgelina Maldonado, Natalia Olivera y Laura Robador. Bien. Y también forman parte de Pibas Milonga, Marianela Ávila, Karen Albagli y Antonella Brizuela. Bueno, podría seguir presentándolas, pero creo que mejor pasar directamente a hablar con ellas. Vamos a tener que irnos turnando los micrófonos. Hay tres micrófonos. Esto, bueno, les pedimos disculpas a nuestros oyentes, que es nuestra primera entrevista en el estudio, como les decíamos, así que no sabemos bien cómo va a salir esto, pero vamos a irnos turnando los micrófonos con Cintia y con nuestras tres entrevistadas. Bienvenidas, chicas, ¿cómo están? Hola. Muchas Hola. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Gracias a ustedes por venir. Cuéntenos en qué consiste Pibas Milongas, cómo surgió este proyecto y por qué, cuáles son sus objetivos, ¿es algo nuevito o no? Sí, Pibas, sí. Bueno, más o menos te cuento el origen de la historia, desde los orígenes. Pibas surge desde la iniciativa de empezar una obra. Primero fue hacer El Tango También Es Nuestro, que fue una obra ganadora del Fondo Nacional de las Artes, una beca a la creación. En ese momento era pandemia, yo me había presentado a concursar en esta convocatoria. Y cuando la gano, bueno, la convoco a las chicas para trabajar, porque es una obra que como fundamentos tomaba el tango regional, o sea, se llama El Tango También Es Nuestro porque referido a que es nuestro del interior del país y es nuestro de las mujeres. Bien. Entonces las convoco a las chicas y bueno, luego me presento en otra convocatoria que se llama Minas, en una convocatoria a experiencia creativa del INT, con una obra que se llama Minas, y también la gano. Entonces, bueno, el mismo elenco empezó a hacer las dos obras. Y la verdad que pasaron muchas cosas en el medio. Después había ganado otra convocatoria para formarme con el campeón mundial de tango que empezó a venir acá, y surgió la idea conjunto con ella de hacer este festival. Y bueno, y se empezaron a entusiasmar y también a querer organizar milongas, que eso ya lo van a contar ellas. y bueno, me parece que están creando algo que está buenísimo. Bueno, chicas, y cuéntenos entonces en qué consiste en esto de organizar las milongas, cómo es toda esta movida, que por ahí nosotros no estamos muy al tanto de todo eso. Nosotros estábamos buscando un nombre para las milongas, porque en todo el país las milongas se caracterizan por tener un nombre y uno se puede mover, digamos, en distintas locaciones, pero mantener un formato. El formato nuestro es seminarios, por ahí, o alguna práctica que se hace durante los días previos a la milonga o el mismo día. Y después a la noche, como cierre de toda esa práctica, tenemos la milonga, que es el baile donde nos encontramos. Y bueno, y después ahí hacemos sorteos. No es solamente música de tango, también pasamos folclore, salsa. Por eso siempre los invitamos a todos a que se arrimen, porque van a poder bailar otros ritmos. Así que, claro, los que no sabemos bailar tango también podemos ir, por ejemplo, si por ahí nos damos maña con el folclore. Por ahí hay unas cumbias. Y es una oportunidad de aprender también a bailar tango. Y a ver, los shows, también tenemos shows. Este 10 de septiembre vamos a tener nuestra tercer milonga ahí en el shopping de Vieja Terminal, que vamos a tener la actuación de nuestro profe, Nahuel Astudillo, y otra piba que es Marianela Ávila. Ellos van a hacer el show de tango. Después está el grupo de folclore de Damián Sánchez. Y después tenemos el trío Contratiempos y Mario Gómez, que van a dar el show, el trío, el show musical. Qué interesante. Yo cuando pienso en el nombre Pibas Milonga, lo primero que se me viene a la cabeza, qué interesante nombre, ¿no?, para ustedes, porque si nos vamos atrás en la historia, históricamente los hombres bailaban entre ellos, ¿no es cierto? Exacto. Entonces, ¿cuál es la situación de las mujeres en el tango hoy, a diferencia de estas épocas anteriores, ¿no? Bueno, la verdad que estamos atravesando un momento de coyuntura en el tango que está buenísimo, que menos mal que lo podemos ver, en la que se está deconstruyendo los roles en el tango danza, sobre todo. Antes vos ibas a una clase y te tenías que poner el del lado de los varones o del lado de las mujeres para aprender una figura, por ejemplo. Y ahora no. Las clases en general, ¿no? Estoy hablando de una generalidad que está ocurriendo hoy en día. Hay escuelas más conservadoras que bueno, sostienen su enseñanza de esa manera, como milongas también más conservadoras, uh-huh. Que se sostienen así, bueno, pero en general hay una búsqueda hacia eso, ¿no? La deconstrucción de los roles en el tango danza. Entonces, que sea, son roles libres. O sea, vos podés aprender a conducir, como a seguir, siendo varón, mujer, es libre. Y en este caso, ustedes plantean ese tipo de coreografías solamente mujeres, ¿sí? Bueno, en las obras, sí. En la primera que yo presenté para el fondo, sí, justamente es un trabajo que es solo de mujeres, coreográficamente solo de mujeres. Y en Minas también, si bien es otra, la obra tiene otra dramaturgia, porque Minas fue creada desde las letras, las composiciones musicales que históricamente ubicaban a la mujer solo en algunos roles. Entonces los tangos al principio eran dedicados a las madres, porque había un complejo de Edipo. Allá. Luego a las locas. Sí, de hecho hay un tema instrumental que se llama Loca. Loca, ellas lo bailan. Y bueno, después, bueno, también a las inmigrantes, ¿no? A la del conventillo. Y después hubo una época en la que vino el tango romántico, en la que la mujer empezó a ser vista como un objeto de deseo, ya ocupaba ese rol, pero era siempre la que lo dejaba el varón. Entonces, bueno, esas dos diferencias hay entre las obras, pero sí está en escena, son todas mujeres. Y no sé si ambas, pero al menos una de las dos obras es una obra de danza-teatro. Sí. ¿En qué consiste esto de la danza-teatro? Bueno, ¿de qué van las obras también, más o menos? Sí. ¿De qué tratan? ¿Y cuándo las vamos a poder ver? Ah, y ahora creo que pronto, ojalá, en noviembre, creo que vamos a poder brindar otras funciones. Hicimos dos funciones en el estreno y, bueno, se llenaron las dos. Y, bueno, la danza-teatro es otro lenguaje, ¿no? Es otro lenguaje, es un híbrido entre la danza y el teatro, y yo tomé como lenguaje dentro de la danza el tango. Entonces, por eso la obra tiene una dramaturgia que tiene que ver con esto, con las composiciones musicales históricamente y el rol que ocupaban las mujeres. Y tiene que ver con una cuestión interpretativa, hay coreografía, pero tiene que ver, es otra experiencia, Minas, a diferencia del tango también es nuestro, que es más coreográfica, Minas es otra experiencia, uh-huh. Es más teatral, más interpretativa, y bueno, no les podemos contar mucho, pero la gente no va a ver una obra y estar sentado. Ah, sí. Nos tiró ahí un pequeño spoiler, sí. Y la otra, el tango también es nuestro, está en YouTube. Está en YouTube. Esa es la, pero es un como, no, sí, es, no es la obra entera, claro. No, es un fragmento que es como que conserva, ¿no? la idea inicial de la obra, que es eso, una mujer que viene con el glamour porteño al interior. A estos paisajes. A estos paisajes. Hay un contraste ahí, ¿viste? Uh-huh. Entre el taco, la lentejuela y la tierra roja. Y a encontrarse, nada, con otras mujeres y bueno, y transformarse también en una de ellas. Y seguir también creando y aportando al desarrollo de estos nuevos roles, ¿no? Que ya no es masculino o femenino, sino que ambos pueden ser los dos. O sea, está bueno esa, romper con esa estructura. Sí, es una liberación para nosotros. Claro, es interesante. Me ganaste la Maru. Están enganchando mucho, entonces, bueno. De bailar entre nosotras. Como decía, cuesta ahora conseguir varones por ahí para bailar, entonces esto de poder bailar entre nosotras nos viene de 10, porque así todos podemos bailar. Exactamente, si no estás como esperando hasta que te saca a bailar el hombre, ya no. Ya no necesitamos bailar nosotras, cuando vos tenés ganas de bailar, viene una tanda que justo te gusta. Antes era así, no te sacaban a bailar y estabas esperando. Es una tanda, viene D'Arienzo y no te sacaban. No, ahora se puede sacar a bailar. Así que eso es genial. Maru, qué bueno. Me ganaste la entrevista. Contar del Festival Chilecito con Alma de Tango, que se estará realizando en el mes de octubre del 19 al 22. Bien. ¿Quieren contar? Bueno, esto surgió justamente desde la venida de Hugo, que es este campeón mundial. Hugo es el campeón mundial de tango escenario. Es el único campeón mundial en la historia del tango con una puntuación de 10, o sea que es el campeón mundial más histórico. Y bueno, y él tiene una mirada del tango, su propuesta del tango a la escena es una mirada muy teatral y con mucho fundamento, a diferencia de otras parejas que construyen las coreografías solamente desde el virtuosismo, la musicalidad y nada más la estética. Él lo construye desde otro lugar, él cuenta una historia. Bueno, entonces la verdad que yo estaba alucinada cuando gané la beca, él vino acá y desde ahí se empezó como a gestar esto, que porque tenía que venir una segunda vez en octubre a cerrar el proceso. Y bueno, y le dije a las chicas, estaría buenísimo hacer algo para compartirlo, porque si la beca es algo cerrado. O sea, la beca era para mí y lo podía compartir con 3 personas más que todos tenían que ser, algunos tenían que ser docentes que luego puedan transmitir eso. Por eso elegí una pareja de La Rioja que están trabajando, uno en la UNLAR y el otro en el profesorado de tango. Entonces era como cerrado, no lo podía compartir, ¿no?, hacia la comunidad. Entonces la idea mía era que todo el mundo pueda tomar clases con él, que tenga la oportunidad, ya que iba a estar acá, de tomar clases con él. Y bueno, después se fue gestando esto, bueno, y que venga con la compañera y que baile, y bueno, y hagamos esto, y bueno. Y ahora terminó siendo un festival. ¡Ay, qué bueno! Tremendo. Sí, sí, sí. Y bueno, y tiene una mirada muy feminista el festival. No sé si pudieron ver la grilla. Vi como los flyers, ahí les íbamos a contar a nuestros oyentes que va a haber seminarios, talleres, charlas, astroturismo, enoturismo y milonga bajo las estrellas. No sí, sé, bueno, tremendo. Pero cuéntenos ustedes mejor de qué se trata eso. Bueno, eso va a ser en la estación 2, en la noche del jueves 20. Va a haber astroturismo, o sea, vamos a poder ver las estrellas, la luna y demás desde ese lugar. Va a haber una cata de nuestros mejores vinos y va a haber la pista que va a ser el mirador para que todo el mundo pueda bailar ahí. Eso va a ser gratis para qué todo lindo, aparte en esa época ya hace calorcito, es otra cosa. Sí, para sí, ojalá que esté lindo. Sí, sí, fines de octubre. Sí, sí, sí. Y bueno, después hay unas charlas en la UNDEC que están muy interesantes, las estamos trabajando con la Comisión de Género y Diversidad. Ajá. Porque viene Susana Aguilar, que forma parte del MFT, que es el Movimiento Feminista del Tango. Ah, no sabía que existía eso. Y va a distribuir, claro, ella está distribuyendo los protocolos de violencia en espacios de tango, ya sean milongas, espacios escénicos y demás. Aparte es musicalizadora, DJ del Mundial de Tango, es una grosa. Ella va a musicalizar nuestra milonga de gala. Ajá. Se vienen Minas Milonga, que son primas de Pibas Milonga, de Entre Ríos, con un taller de tango diverso. ¿Y qué más tenemos? Ah, Inés Rossetti y Juan Alba de Catamarca, que van a dar ESI y tango en las infancias. Qué bueno, no había visto esa parte, de sí, ese lado bueno. Feminista LGBT+, de la grilla. Justo habíamos estado escuchando también para el programa algunos tangos feministas que hay también. Mirá. Con letras feministas o sí. Letras queer, como uno de Susy Shock, no sé si conocen. Sí. Milonga queer. Sí, sí, sí. Bueno, va a estar buenísimo. Vos no sé, Cintia, si querías preguntarles algo más a las chicas. En realidad, ella ya respondió lo que dijo, porque yo le iba eso justamente consultar cuál era el criterio, ¿no? Musical, bueno, medio como que se adelantó un poco de cómo va a ser la musicalización. Pero nada, ¿hay algunas milongas que tengan letra o algún contenido en especial que sean cantadas, digamos, o es todo instrumental? ¿O va instrumental en la obra, barra vocal? Decís vos. Sí. En la obra son casi todos cantados, todos tienen letra. Sí, sí, sí. Bueno, hay uno que es muy fuerte, que en esa escena no pasa nada, porque la verdad que era un montón la letra. Claro. Y no se puede creer que se haya escuchado eso y distribuido y todo. Aplaudido sobre todo. Sí. Entonces todavía no tienen fechas de reestreno de estas obras. En teoría estamos esperando ahí las directivas del INT, pero en teoría vamos a tener reestreno en noviembre. Con 6 funciones y vamos a tener hay una promo 2x1, algunas entradas gratis también que nos van a liberar de ellos, así que va a estar bueno. Bien ahí, y entonces para recordar fechas tenemos la semana que viene, el 10 de septiembre, La Milonga y el Festival de Tango del 19 al 22 de octubre, así que se viene cargadita la agenda. Sí. Bueno, nosotras nos queríamos terminar desde ya agradecerles por venir hasta acá, por compartir con nosotras y felicitaciones por todo lo que están haciendo. Queríamos terminar esta sección, esta entrevista con un poco de tango. No sé si conocen, vos has elegido el tema. Ah, sí, seguro que lo conocen porque creo que es un tema muy conocido, pero Sí, seguro que lo deben recontraubicar, Cambalache. Sí. Ay, sí. Justamente este tema me encanta, me gusta la letra porque es una letra que nunca envejece. O sea, la verdad. Pasan los años y parece tan actual. Entonces nos vamos a ir con este tango argentino, compuesto en 1934 por Enrique Santos Discépolo para la película El arma del bandoneón. Yo averiguando sobre el Cambalache me doy con que en realidad estaba compuesto para una película. Yo pensaba que era una composición aislada, bueno, ¿viste? ¿No? Sí, hay muchas historias que no se saben de los tangos. Yo también, cuando empecé a investigar para la obra, descubrí un montón de cosas. Y la verdad que es muchísima historia la que hay atrás de todos los tangos. Sí, inclusive la canción es que esta fue originalmente compuesta durante la década infame, ¿sí? En denuncia a sus letras, ya que a partir de 1943, en el marco de una campaña iniciada por el gobierno militar, obligó a suprimir el lenguaje lunfardo, cosa increíble, ¿no? Como así también cualquier referencia a la embriaguez o expresiones que en forma arbitraria eran consideradas inmorales o negativas para el idioma o por el país. Por suerte todavía se siguen usando palabras, ¿no?, de ese lunfardo como pibas, mina, gil. Sí, totalmente. Bueno, entonces nos vamos con este tema, ¿no?, Cambalache, pero esta vez interpretado por Adriana Varela, o más conocida como la gata Varela. Muchas gracias, chicas. Ellas eran pibas milonga. Gracias por venir. Y bueno, nos vamos con el tema. Seguimos en Sonido Ambiente por Radio Municipal. Maquiavelos y estafaos, contentos y amargaos, valores y duele, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcaos en un merengue y en un mismo lodo, todos manoseaos. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor, ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador. Todo es igual, nada es mejor, lo mismo un burro que un gran profesor. No hay aplazados ni escalafón, los inmorales no son igualados. Si uno vive en la impostura y otro roba en su ambición, da lo mismo que sea cura, colchonero, rey de bastos, cara dura, un polizón. Qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón, mezclado con esta whisky, va Don Bosco y la Miñón, Don Chicho y Napoleón, Carnera y San Martín, igual que en la vidriera irrespetuosa de los Cambalaches se ha mezclado la vida. Y herida por un sable sin remache, ve llorar la Biblia junto a un calefón. Siglo XX, Cambalache, problemático y febril. Que el que no llora, no mama, y el que no afana es un gil. Dale nomás, dale que va. Que allá en el horno no vamos a encontrar. No pienses más, séntate a un lado, que a nadie importa si naciste honrado. es lo mismo el que labura noche y día como un buey que el que vive de los otros, que el que mata, que el que cura o está fuera de la ley. Vivimos revolcados en un merengue y en un mismo lodo, todos manoseados. Bueno, y largamos con nuestra agenda socioambiental que tanto caracteriza este programa, ¿sí? Y le vamos a comentar de qué se trata. Es un tema bastante controversial, ¿sí? Es una acción plurinacional por los humedales. El 3 y el 4 de septiembre del 2022, organizaciones y grupos y movimientos de todo el país estarán realizando acciones locales, territoriales y adhiriendo a un petitorio que se presentará formalmente ante la presidencia de la Cámara de Diputados, reclamando el tratamiento y urgente sanción de una ley que proteja los humedales. El llamado expresa literalmente. Convocado. Convocamos a una acción plurinacional por los humedales el sábado 3 y domingo 4 de septiembre del 2022. ¿Por qué? Nuestros humedales se encuentran en estado de emergencia. Existe una diversidad de actividades relacionadas a los sectores económicos concentrados del agro, minería y desarrollo inmobiliario, entre otros, que avanzan sin control, degradando y destruyendo los humedales y ante la desidia e inoperancia de las autoridades a todos los niveles. Política de protección de los humedales, pero no queremos cualquier ley. Apoyamos el proyecto consensuado a través de un proceso abierto, transparente, colectivo, interinstitucional y multisectorial promovido por la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano de Diputados en 2020. Este texto fue nuevamente presentado el 2 de marzo pasado. Y trae el andamiaje institucional, definiciones y herramientas necesarias para detener y revertir de manera efectiva la emergencia que atraviesan los humedales y protegerlos. Rechazamos la propuesta de ley elaborada por el COFEMA, que es el Consejo Federal de Medio Ambiente, presidido por el riojano Santiago Azulay. Hoy, más que nunca, es fundamental movilizar los territorios. Un 21,5% de nuestro país está cubierto por gran diversidad de humedales, alcanzando a todas las provincias argentinas. Según la Convención Ramsar, Convención Internacional para la Protección de Humedales, se define humedal a todo cuerpo de agua con menos de 6 metros de profundidad. Puede tratarse tanto de sitios continentales como de costas marinas. Forman parte de los humedales, ríos, lagos, arroyos o áreas marinas de poca profundidad, pantanos, turberas y llanuras de inundación. Es decir, que cuando hablamos de cuidar los humedales, hablamos de cuidar las fuentes de agua. Varias funciones y son fundamentales para la vida de las comunidades porque regulan las inundaciones, las crecidas y las sequías. Además aportan oxígeno a la atmósfera, captan el dióxido de carbono, entre otros grandes beneficios. Son el hogar y el refugio de fauna y flora silvestre. Por eso, protegerlos es ayudar a mantener la biodiversidad. Música. En nuestra provincia tenemos humedales altoandinos, en nuestras montañas, como es el caso de la Laguna Brava. Además de ser importantes como fuentes de agua, los humedales altoandinos tienen una diversidad biológica única, tanto de plantas como de animales. Muchas de las especies que los habitan no se encuentran en ningún otro lugar, y en ellos se congregan temporalmente varias especies de aves migratorias. Algunos de estos humedales son refugio y sitio de reproducción de una gran cantidad de animales amenazados, como los flamencos andinos. Los humedales están amenazados por el cambio climático, las sequías prolongadas en la puna y por la intervención humana, como los casos de los incendios intencionales en las islas del Delta y costa de los ríos de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos. Otras acciones extractivistas son la agricultura a gran escala y la minería a cielo abierto. La fiebre por el litio hoy amenaza en nuestra provincia la Laguna Brava, a la Corona del Inca, entre otros. Muchos humedales de montaña se están perdiendo de manera acelerada, sobre todo por mal manejo, por la falta de protección, por desinterés y el desamparo de los que gobiernan. Bueno, ahora para seguir con este tema, estamos por empezar una entrevista, pero antes vamos a escuchar un spot que se llama Mirá, que tiene que ver con los humedales y lo que está pasando como consecuencia de esta situación, específicamente en la ciudad de Rosario. Mirá es un acto de resistencia. Todo incendio, todo fuego es intencional y político. Escuchamos el spot. En Rosario, mi ciudad, no se puede respirar. En Rosario no se puede respirar. En Rosario no se puede respirar. En Rosario no se puede respirar. En Rosario no se puede respirar. En Rosario no podemos respirar. En Rosario no podemos respirar. En Rosario no se puede respirar. En Rosario no se puede respirar. En Rosario no se puede respirar. En Rosario no se puede respirar. Por favor, basta de incendios. Bueno, el sábado 27 de agosto, este sábado, en el marco de su visita por la Argentina, el relator especial de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, Francisco Khalid Say, visitó la ciudad de Tilcara, de la provincia de Jujuy. Varios y varias representantes de comunidades se reunieron con él. Además, las comunidades originarias elaboraron una declaración que, entre otros puntos, manifiesta que venimos a declarar la emergencia energética, hídrica, institucional, climática, política, sanitaria, educativa. Toda la crisis mundial en que nos encontramos nace de la emergencia territorial que las comunidades venimos anticipando desde hace años sin respuesta alguna de los estados ni los organismos internacionales, con el claro beneficio de las empresas transnacionales. Nuestras vegas, continúa la declaración, han sido secadas por la extracción de litio. El 70% de la discapacidad de la provincia de Jujuy, está en la quebrada de Puna, donde prima la mega minería contaminante. Nuestros glaciares, salares, ríos, nuestros cuerpos son violentados cada día. Desde nuestra libre determinación, nuestro propio camino, imaginamos un futuro donde tengamos otra política, una economía distinta. Se ven bonitos altares. Bueno, para conocer más sobre la dura realidad que están denunciando las comunidades, vamos a conversar con Lourdes, del pueblo de Aguita y de la red trasandina Ancestras del Futuro. Bueno, vamos a ver si nos está escuchando Lourdes, ¿estás ahí? Hola, buenas noches, aquí estoy. Hola Lourdes, un gusto saludarte, te habla Mariana. ¿Cómo estás? Mucho gusto, Mariana, muchas gracias por invitarme a este espacio. Gracias a vos por participar en la entrevista. Contanos, Lourdes, ¿qué pasó en Tilcara con el relator de la ONU? Como estábamos contando, estábamos citando algunos fragmentos de la declaración. ¿Qué es lo que denuncian las comunidades y cuál es la situación con lo que está pasando? O sea, contanos qué es lo que está pasando frente a la situación del litio en el marco de esta visita que tuvieron el sábado del relator de la ONU. Perfecto. Bueno, te cuento, Mariana, que las comunidades nos autoconvocamos a esta visita del Senador de la ONU, que es una visita que hizo de manera académica, ¿sí? No es una visita oficial, por lo cual él no estaba autorizado y no está autorizado por el Estado argentino a recibir denuncias en esta visita, ¿sí? Él solamente vino a brindar una charla académica para explicar de qué se tratan los derechos indígenas, cuál es su trabajo. Pero como el relator también es un hermano indígena, en este caso del pueblo maya cachiquén, decidió mantener reuniones con las comunidades y las organizaciones indígenas para conocer cuál es la situación en la que estamos actualmente. Y para nuestra gran sorpresa, cuando llegamos a verlo, había muchísima demanda de muchas comunidades del noroeste argentino que nos convocamos en Tilcara para ser escuchados por el relator, aún sabiendo que no iba a ser una denuncia oficial, pero simplemente para transmitirle nuestra preocupación. Y de la mayoría de esas comunidades que nos apersonamos ahí para hablar con él, pudimos ser testigo de que el 90% de las denuncias o de las manifestaciones, de los testimonios que se acercaron al relator, fueron sobre la mega minería contaminante, tanto de oro como de litio, que son, como decimos nosotros, mega minería de agua, porque en realidad lo que más se extrae no es estos preciados metales o minerales, sino el agua que nosotros necesitamos para la vida. Hola Lourdes, te habla Cintia, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Las escucho un poco bajitas. Hola, hola, ¿me escuchas bien ahí? Ahí un poquito mejor. Sí, te quería preguntar, en relación a la minería de litio, ¿cuál es la situación de las comunidades? ¿Se respetan los convenios internacionales, derecho a consulta previa e informada? Recordemos que el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo reconoce a los pueblos indígenas el derecho al consentimiento libre, previo e informado respecto de las actividades extractivas, ¿sí? Sobre todo aquellas que pongan en riesgo la supervivencia de los pueblos y de la biodiversidad y el territorio del que son parte. En este caso, el Estado argentino no ha realizado ninguna consulta a todas las comunidades que están afectadas en este momento. Y además, el posicionamiento que nosotras hemos brindado, sobre todo como Red de Mujeres de Aguita, es que luego de 30 años de extractivismo mega minero en nuestros territorios, nosotros no vamos a permitir que se hagan consultas que consideramos que ya son extemporáneas, ¿no? Por la cantidad de daños que vienen haciendo estas empresas, que no han sido contempladas, que no han sido reparadas y que, al contrario, pretenden continuar saqueando los territorios. En cuanto al litio particularmente, se han hecho muchas denuncias porque las comunidades, sobre todo de la laguna de Guayatayoc, del Salar del Hombre Muerto, vienen presentando de manera sistemática su consentimiento negativo al Estado argentino. Pero el Estado argentino se niega a reconocer ese consentimiento y continúa ejerciendo presiones políticas, persecuciones. La violencia institucional en la provincia de Jujuy es algo que también se ha reiterado en las denuncias que todos los hermanos de las comunidades han podido mencionar, al igual que la violencia institucional en la provincia de Catamarca, que son justamente las dos provincias que forman parte del Triángulo del Litio, en las cuales los hermanos se han acercado a denunciar la situación. Sí, seguramente siguen haciendo, violentando como los violentan a las comunidades, a los pueblos, con este discurso del progreso, ¿no? Del desarrollo, como el discurso con el que vienen los gobiernos y las transnacionales cada vez que avanzan con un proyecto extractivista más, en este caso la minería de litio, que, bueno, te contamos, Lourdes, que acá en nuestra provincia de La Rioja también es algo que se está empezando a conversar, digamos que ya no es solamente en las provincias de allá de Catamarca, de Salta, de Jujuy, sino que también es algo que se está queriendo instalar acá. Entonces te queríamos preguntar, para nuestros oyentes y para nosotras mismas que estamos como interiorizándonos en este tema, porque nos va a empezar a afectar también en nuestra provincia, ustedes en sus provincias, en sus territorios donde ya se viene desarrollando la minería del litio, no se ha logrado el progreso que tanto se promete. ¿A qué se debe? La pregunta es, litio, ¿progreso para quién? Claro, no, la verdad que nosotros por ahí también equiparamos lo que es la minería de litio con la minería, con la mega minería de oro, de cobre, de molibdeno, porque en realidad la mecánica es la misma, es el saqueo de los territorios donde extraen todas las aguas de los acuíferos que hacen posible la vida, en este caso los salares, o no, como nosotros los llamamos, los humedales altoandinos, que son los que regulan la vida y el ecosistema de toda la región. Entonces, si esta mega minería, estas empresas, secan nuestras vegas, secan nuestros salares, nuestros ríos, en ambientes donde además vivimos en una situación de crisis hídrica, ya por el calentamiento global el agua es mucho menor a la que deberíamos tener para tener una vida óptima como tuvieron nuestros ancestros. Y si a eso le sumamos estas actividades que utilizan una cantidad de agua de millones de litros por día en una situación de déficit hídrico, lo que tenemos como resultado son pueblos que están destinados a desaparecer. No solamente las personas, que el caso que tenemos hoy en el Salar del Hombre Muerto, en Catamarca, es personas con enfermedades gravísimas, enfermedades raras, que además les niegan la atención médica y que lo único que buscan las empresas es que esas personas o se mueran o se vayan. Pero necesitan que los territorios queden vacíos para poder seguir saqueándolos. Entonces, de ninguna manera eso es progreso, ¿no? Lo mismo ha pasado en las ciudades de Amanao y de Bisbis, en Catamarca, donde la cantidad de residuos tóxicos, que son residuos que nunca más se van a ir, que la naturaleza no tiene posibilidades en lo que dura una vida humana de reparar ese daño, y las empresas no lo reparan porque no es rentable. Si las empresas tuvieran que reparar esos daños, esos diques de cola, esas vegas secas, su actividad se volvería totalmente no rentable y le generaría pérdidas económicas. Por lo tanto, no se tendrían que instalar en los territorios para que pudiera generar ese saneamiento ambiental que les exige la ley. Son actividades completamente inviables y el único motivo por el cual se llevan adelante es porque generan ingresos para unos pocos, para la clase política, generan divisas en dólares para las arcas de algunos gobiernos que los necesitan más que nada para seguir sosteniéndose en el poder. Pero en 30 años de megaminería en Catamarca y en los años que lleva la extracción de litio en la Puna, no solamente no se ha visto progreso, sino que se ha comprobado que somos zonas de sacrificio, que lo único que necesitan de nuestros territorios es que nos vayamos para que puedan saquearlos tranquilos. Por eso nosotros nos paramos con firmeza y decimos que no lo vamos a permitir, porque no es posible medir ese daño, reparar ese daño. La minería sustentable no existe. Es ellos o nosotros, la vida o las ganancias. Y además destruyen todo lo que son las economías regionales, que son la base de nuestra existencia como pueblo. En los salares vivía el pueblo atacama, el pueblo atacameño. Y ellos toda la vida vivieron en estos desiertos, criando animales, llevando en llamas, en camélidos andinos, su producción hacia otras zonas más fértiles para hacer intercambio, sobre todo del uso sustentable de la sal. La sal es un elemento fundamental para nuestras economías como pueblos milenarios, ¿no? Sin embargo, hoy en día esa sal ya no es consumible, es una sal que está contaminada, ya no se puede vivir en esos lugares de manera armoniosa porque todo el territorio está contaminado, los zorros se mueren, las vegas están secas y toda esa, digamos, todo eso que sucede en los territorios, todas esas consecuencias, eso que ellos llaman externalidades, no los absorben ni las empresas ni los gobiernos, los absorbemos los pueblos. Entonces ellos se llevan el litio, los metales y nos dejan la basura y la contaminación y nos condenan a tener que trasladarnos a las grandes ciudades para vivir en los cordones de pobreza. Y como decías también, o sea, además de toda la contaminación, además de toda, bueno, la muerte que genera, tampoco es que genera ningún tipo de riqueza, y solamente leía por ahí que las regalías que deja la minería de litio para las provincias es solo de un 3% y que incluso puede ser menos, y bueno, sabemos que ese 3% no se queda para los pueblos, para las mayorías de las comunidades, sino que siempre va para unos pocos, para los más ricos, para las élites provinciales. Bueno, claramente, sí, gracias ahí por compartirnos tu experiencia. Es importante saber, ya repetimos para que nos están escuchando, capaz que recién enganchan, estamos hablando con Lourdes del pueblo de Aguita y de la red trasandina Ancestras del Futuro. Ella es de Tucumán y viene además de territorios donde ya se está explotando la minería de litio y por eso están denunciando esta situación. Ahí, Cintia, vos querías hacerles otra pregunta. Sí, Lourdes. En la declaración menciona la posibilidad de tener otra política, una economía distinta. ¿Qué formas de economía defienden y proponen frente a las actividades extractivistas como la minería de litio? Bueno, lo que nosotros decimos en el documento es que lo único que pedimos como pueblos es que nos dejen seguir viviendo de la manera en que hemos vivido siempre y que podamos dejar a las próximas generaciones el ambiente, el territorio, la vida, tal cual nuestros abuelos la preservaron para nosotros. Tanto las aguas de los salares, los humedales altoandinos, como las aguas de los glaciares, son aguas fósiles. Para nosotros son seres sagrados, porque en esas aguas se guarda la memoria de millones y millones de años que han vivido muchísimos seres antes que nosotros. Y toda esa memoria que guardan las aguas está ahí presente para que nosotros tengamos acceso a ese conocimiento, que una de las cosas que el relator de la ONU, por ejemplo, reconoció que está trabajando en un documento sobre el conocimiento científico que producimos las comunidades. El año que viene él va a presentar un documento en Ginebra sobre su investigación respecto de que las comunidades no tenemos culturas ni folclores. Hacemos conocimiento científico, hacemos ciencia. Esa ciencia que nosotros milenariamente hemos desarrollado no viene solamente de la costumbre, sino que viene del vínculo profundo con el territorio, con los otros seres no humanos, con las entidades espirituales que habitan el agua, el fuego, la tierra, el aire, los cuatro elementos vitales. Esa forma de vínculo que nosotros tenemos con el mundo ancestralmente es lo que estamos defendiendo, porque no existe pueblo de Aguita si no puede realizar una ceremonia en el Apu Aconquija, que es nuestro glaciar, nuestro cerro sagrado, nuestro cerro tutelar. Eso sería la extinción para nosotros, que ese Apu sea agujereado, repartido en miles de pedacitos y que después vuelva al territorio en forma de bala. Gobiernos apuntan contra nosotros. Entonces, lo que nosotros decimos es, esta economía capitalista que han implantado unos cuantos países del norte global, de la cual se han colgado nuestros gobiernos traidores de sus pueblos, es una economía que no es sustentable, que no es posible, no es compatible con la vida. Es una economía que va a terminar de diezmar a la especie humana de la tierra y a toda la biodiversidad. Por eso nosotros queremos sostener las formas de economía y las formas de política que ancestralmente nos han permitido vivir en esos territorios de manera armoniosa, de manera respetuosa de los demás seres y sobre todo de nosotros mismos, pero más que nada y en principal de los seres que todavía no han nacido, que son quienes también tienen derecho a conocer un río, a caminar sobre un glaciar, a visitar un salar, a hacer sus ceremonias y a conocer todo aquello que nuestros abuelos han sembrado y han cuidado para nosotros. Como decías, Lourdes, no existe la minería sustentable y está bueno también recalcar eso porque se habla del litio también como esto de las energías verdes, como la transición energética, y al fin y al cabo termina siendo lo mismo, ¿no? Termina siendo, más allá de bueno, cuál es el mineral que efectivamente se extrae, termina siendo una extracción del agua, como dijiste al principio, el agua que es vida, y de los humedales, que por eso antes estábamos hablando también de eso y contando lo que pasa también en Rosario, y bueno, en todos los lugares donde arrasan con eso que es tan importante para la vida misma. Bueno, para ir un poco cerrando, Lourdes, además vos sos integrante, además de, bueno, de tu comunidad de Aguita, sos integrante de la red trasandina Ancestras del Futuro. ¿Nos podrías contar de qué se trata esta red, quiénes la conforman, qué hacen? Sí, bueno, la red trasandina de mujeres de Aguita es una red que se conformó desde el inicio de la pandemia de manera virtual, cuando nos vimos impedidas de encontrarnos cara a cara, frente a frente, y al mismo tiempo veíamos que mientras nosotras nos mandaban a las casas, nos decían que no podíamos salir a la calle, la mega minería era declarada una actividad esencial, ¿no? En Andalgalá, por ejemplo, en Catamarca, se declaró casi un estado de sitio, ¿no? Una fase roja donde estaba prohibido circular por la calle. Un día y al otro día ingresaron las máquinas que entraron a perforar de manera ilegal el agua con quija. Entonces creemos que todas estas medidas sanitarias también han estado confabuladas de alguna manera con la explotación de los territorios. A partir de ahí nos empezamos a reunir de manera virtual entre quienes nos conocemos, entre quienes no tenemos confianza, entre mujeres de las comunidades de Aguita, algunas mujeres que están en los territorios ancestrales y otras que también habitamos las ciudades, por este mismo desarraigo al que nos lleva esta forma de economía excluyente, ¿no? Y nos hemos empezado a reunir para poner en común los sentires, para recuperar estos saberes antiguos, para poner intenciones en común. Y ahí es donde hoy la red tiene más de 100 mujeres de todo el territorio de Aguita, que lleva más que nada a la cordillera de los Andes, del lado chileno y argentino. Y a lo que hemos llegado como conclusión es que nos están explotando las mismas empresas. En toda la cordillera son 4 o 5 empresas de Canadá, de Suiza, las que nos están explotando. O sea que son un puñado de personas que no viven en nuestros territorios quienes están cometiendo genocidio contra nuestro pueblo. Por eso las mujeres nos hemos levantado para decir también que no vamos a permitir que nuestras autoridades ancestrales brinden consentimiento para estas actividades extractivas, para decir que todo esto que estamos recuperando es para las próximas generaciones, por eso se llama Ancestras del Futuro. Y mirá vos que hace poquito tuvimos una reunión también en esta tarea que nos hemos dado de difundir la defensa del territorio. Tuvimos una reunión con hermanas feministas de Hamburgo, de Alemania, que estaban realizando un bloqueo al puerto de Hamburgo. Y resulta que por ese puerto en Alemania es donde ingresan todos los metales que salen por el Pacífico, desde el lado chileno, de las mineras y toda la extracción que hacen de nuestro territorio entra por ese puerto. Y las hermanas de Hamburgo también estaban luchando y resistiendo a este modelo capitalista, extractivista y patriarcal, porque entienden que el mundo y el planeta es redondo y que ellos no pueden utilizar un auto con batería litio mientras están destruyendo un salar o están destruyendo el Amazonas, que es el pulmón del mundo, sin tener consecuencias, ¿no? El mundo es redondo y la vida es cíclica, así que nadie puede estar bien si un hermano o un territorio está sufriendo. Tarde o temprano todo eso llega en forma de lluvia ácida, llega en forma de calentamiento global, llega en forma de la destrucción de los polos, del descongelamiento de esas aguas fósiles milenarias, en inundaciones, en tsunamis, en terremotos, todo lo que estamos viendo en el desequilibrio terrestre, incluso la misma pandemia, son el resultado de esta forma de entender la economía extractivista y no respetuosa de la vida, ¿no? Entonces, ellas entendieron también que no podemos seguir buscando nuevas formas de combustible para seguir con las viejas prácticas y las viejas industrias. La industria armamentista, por ejemplo, que es la que más se nutre con los metales que sacan de los territorios, uh-huh. es una industria que no tiene ningún sentido, es una industria que no genera ninguna cosa buena, es una industria que ya no es sustentable y que tenemos, lo que tenemos que hacer como pueblos es volver a la tierra, es volver a nuestra siembra, volver a nuestra cría de animales, volver al cuidado de nuestra propia comunidad y así evitar toda esa sobreproducción de plástico, de tecnologías, incluso reconectándonos y reciclando la chatarra tecnológica que ya existe, que ya es un gran problema a nivel de basura, a nivel mundial. Si pudiéramos solamente terminar con la obsolescencia programada de los celulares y las computadoras, no necesitaríamos seguir extrayendo metales. Lo que pasa es que el capitalismo no es rentable para la vida. Y hay muchos hermanos, gracias a la Pachamama, que ya se han dado cuenta de esto, y en distintos lugares del mundo estamos tejiendo estas redes para decir basta, volvamos a la tierra, volvamos a ser humanos, y dejemos de ser un sistema opresor. Me quedé ahí con lo que contabas de las ancestras, cómo, bueno, las mujeres siempre están defendiendo la vida en todas sus formas, las luchas feministas, o sea, esta lucha, defender el territorio, defender el agua, también es una lucha feminista porque el feminismo se trata básicamente de defender la vida. Y además, pienso que, bueno, por ahí vos sabrás mejor lo que sucede allá, más en el norte, en los territorios en los que vos vivís, pero cómo la minería también viene aparejada de un montón de violencias machistas, como por ejemplo la prostitución, la explotación de las mujeres. No sé si eso, bueno, vos quizás tenés alguna data para contarnos de lo que pasa con ese tema en relación a la minería y a estas actividades extractivistas en los territorios en los que vos vivís. Sí, por supuesto. Sabemos que todo lo que afecta a la tierra le afecta también a las mujeres y lo que afecta a las comunidades también nos hacemos cargo las mujeres, ¿no? Tenemos una afectación especial por el hecho de que somos quienes sostenemos los hogares, sostenemos las comunidades, no solo económicamente, sino también a nivel de los vínculos, a nivel de los cuidados. Y cuando, por ejemplo, un hermano va a trabajar a la mina y vuelve con su cuerpo enfermo, contaminado, o muchas veces algunos tienen después problemas gravísimos de salud mental o de adicciones, por lo que implica ser un trabajador minero, quienes nos hacemos cargo de esos cuidados y asumimos todas esas responsabilidades somos las mujeres. ¿Qué decirte de las niñas? Porque nos está pasando ahora, por ejemplo, con la lumbrera, con esta empresa que ya tendría que haber cerrado. Uh-huh. Sin embargo, vemos que andan las camionetas blancas en el territorio levantando niñas que claro. Se pierden durante un tiempo y que después vuelven a aparecer, pero no quieren contar nada de lo que les ha pasado. Vemos la trata de personas, no es casual que existan estos territorios también, donde hay un conglomerado de hombres trabajando en lugares desérticos, inhabitados. Tiene muchísimas afectaciones a la salud corporal, mental, espiritual y física, uh-huh. la megaminería. Uh-huh. Y sobre todo también a nivel económico, ¿no? Porque, como te decía, es una actividad que quizás pueda resultar para un trabajador durante 10 años. Y después de eso, esas personas ya no pueden continuar la vida como antes. Algo pasa en ellas, esa misma explotación que sufre la tierra también la sufren los cuerpos, ¿no? Y también el tema del acceso a la salud se ve negado en muchos casos. La verdad que son situaciones muy, muy complejas. Y como te decía, muchas veces somos las mujeres y las diversidades también, porque en nuestro grupo hay diversidades de orientación sexual, de género, uh-huh. Quienes también asumen estas tareas que están feminizadas en estas sociedades, que son las del cuidado. Sí, esto que contás de camionetas mineras que levantan chicas, esto también pasa en La Rioja, contarles a nuestros oyentes, pasa en Guandacol con la mina que hay en San Juan y pasa en Vinchina, porque en Vinchina también está lamentablemente entrando la mega minería en nuestra provincia. Bueno, Lourdes, para ir cerrando, te agradecemos desde ya muchas gracias por compartirnos tus experiencias. Vos nos compartiste una canción. Para pasar, ¿querés contarnos un poco de esa canción? Sí, la verdad que con mucha alegría quiero presentarles a una hermana que se llama Claudia Méndez. Ella fue cacique de la comunidad Cueva del Inca, ahí en Jujuy, en Tilcara, justamente una de las anfitrionas que nos estuvo recibiendo en su casa. Estuvimos haciendo una pequeña ceremonia a la Pachamama y nos convidó su voz, que es su don, para sanar. Y ella escribe, compone y nos convida todas sus energías a partir de este don del arte y de la música. Así que esta canción en particular se llama Desarraigo y habla de eso, ¿no? De lo que sentimos las mujeres cuando tenemos que dejar los territorios. No porque queramos o porque busquemos un progreso económico, sino porque muchas veces los territorios dejan de existir como tales y ya no es posible seguir viviendo en ellos. Y cómo nos cuesta después encontrarnos en otro lugar. Y también es una invitación para que aquellas hermanas que sientan su origen, su conexión ancestral con este territorio, que tengan familias y sangre nativa, puedan comunicarse conmigo, con la red de ancestras, para seguir fortaleciendo estas raíces. Nosotros por ahí hemos creado también un recito, una forma de oración, de que sabemos que las invocaciones cuando son colectivas tienen más resultados. Y nosotros decimos, todo eso que no tiene raíz caerá. Y nosotros que somos vida reverdeceremos. Así que a las hermanas que por ahí se sientan solitas en ese camino, que no encuentren muy bien por dónde seguir, que se pregunten sobre su historia, sobre su origen, aquí estamos para acompañarlas, para abrazarlas, para recibirlas. Y para romper ese desarraigo, para volver a tejer eso que nunca debió haberse roto. Muchas gracias, les mando un abrazo gigante. Che, che, hayaya. No, gracias a ti, Lourdes. La verdad que muy complacidas con tus palabras, con tu información, con todo lo que... toda la data que nos has brindado. También recalcar un poco para la gente que quizás recién nos sintoniza que Lourdes destacó mucho esta cuestión de que no se están respetando los derechos ni humanos ni naturales y que es importante este regreso a esta cuestión natural del ser humano, que es justamente la de tratar de preservar la naturaleza, el respeto a ella, que justamente la de vivimos, porque como ella decía también, vivimos en el mismo mundo, ¿sí? No puede ser de que gente de otro lado del mundo se esté dando cuenta de estas acciones que llevan estas grandes empresas, que está sumamente mal, porque va y atenta a contra de la vida humana y de los recursos naturales que tenemos. Entonces, quedó más que claro el mensaje de Lourdes, agradecerte por todo lo que nos has dicho, ¿sí? Y mandarte un saludo acá con las chicas desde Sonido Ambiente. Sí, te abrazamos también las defensoras del agua del Famatina. Un abrazo muy grande, gracias Lourdes, y nos vamos entonces con el tema Desarraigo de Claudia Méndez de la comunidad Cueva del Inca. Abrazo para mí. Yo nací en la tierra, dejé mi quebrada. Un día partí y nunca me he olvidado, no, no, no. Seguimos después de estas dos grandes entrevistas en Sonido Ambiente, en la Radio Municipal 99.3. Volvemos a agradecer a su director Héctor Vega, a todo el equipo de la radio y al operador técnico Osvaldo Chiqui Barrera. Recordarles que nos pueden escuchar por internet a través de fmmunicipal.com.ar y también a través de internet nos pueden escuchar los lunes a las 16 horas por Radio La Colectiva Paternal, que también nos están escuchando cuando estén escuchando esta retransmisión por la 102.5 del dial. También recordarles que subimos todas las grabaciones de nuestros programas a nuestro blog, si se perdieron algunos, si quieren escucharlo entero porque lo agarraron tarde o lo que sea, están todos los programas cargados en sonidoambientechilecito.blogspot.com. Le mandamos un abrazo a nuestra compañera Maricel, que está grabando en este momento este programa. Y bueno, nuestras redes sociales son Sonido Ambiente Chilecito, que ahí, además de todas las otras vías de contacto, nos pueden mandar sus saluditos, que en este momento tenemos varios, ¿puede ser? Sí, andamos ahí como reclutando oyentes. Así que sí, vamos a mandar primero un abrazo muy, muy, muy grande y bien cálido para el resto del equipo de Sonido Ambiente que no está acá. Para Milu, que se recupere. Para Milu, que se le baje ahí todas las cosas malitas. Un abrazo a Mari de Córdoba, nos escucha. También a Ani, que está también ahí poniendo el oído desde San Luis. La Porota, fiel oyente de siempre, ahí con la pequeña. Isa, sí, ahí, a ellas un abrazo muy, muy, muy gigante. También a Angie le mandamos un abrazo, otra de nuestras defensoras de Agüita del Famatina, y un abrazo grande a mi mamá que me está escuchando. ¿Qué estará cocinando? Mientras está cocinando, sí, le mando un abrazo enorme a mi mamá desde Cipolletti, Río Negro. ¿Vos, Cintia, tenés saluditos para mandar? Mandarle un saludo a mis amigos, a algunos que han estado sintonizando también. Y bueno, si es que me estás sintonizando, papi, va un saludo para ti también. Bueno, nada, abrazo a todos y gracias por escuchar Sonido Ambiente. Bueno, acá también un abrazo a Pía, le manda el Chiqui y dice que se recupere pronto. Así que ahí la tendremos próximamente de nuevo, sí, Pía, con nosotras. Sí, eso de parte de todas, Pía. Abrazo enorme a nuestra compañera del equipo. Bueno, nos vamos a encontrar de nuevo el próximo miércoles a las 21 horas y como siempre nos vamos con una canción. ¿Cuál canción vamos? Vamos con ¿Quién va a cantar? De Rubén Rada. ¿Sí? Nos vamos bailando. Así es. Hasta el próximo miércoles. Cuando se pierde toda la poesía, cuando la gente solo sobreviva, cuando el cansancio mate la alegría, seremos una máquina de trabajar. Sí, claro. Si globalizan nuestro pensamiento, solo habrá un libro con el mismo cuento. Sin esa magia de la fantasía, la música del mundo no tendrá lugar. Pregunto yo, ¿quién va a cantar? ¿Quién va a soñar?